amor, el que a su hijo unigénito él envió, a este mundo que muriera para darnos libertad y para que existiera una oportunidad y salvar a toda la humanidad. Cuánto amor, el que a su padre tan amado él dejó, para traer amor al mundo, con su vida fue a pagar, inocente y despreciado en soledad, cual cordero al matadero y sin llorar. Pero cuánto amor, nuestro Señor nos exhortas a vivir en oración, pero cuánto amor que nos dejó, porque cuando se fue al cielo Él nos envió a su espíritu a la tierra para que no le echéis de menos y esperemos en su eterna gracia. Que olvidando tu pecado Él te abrazó, desde esa cruz Él vio tu llanto, tu traición y tu verdad, y es por eso que te espera una vez más. Entregale el corazón, no corras más. Y si Él, y si Él no está en tu vida, date una oportunidad. Ese Jesús hoy está en el cielo preparándote un hogar. Es que no imagino que irías a dudar, pues el amor que Él nos da no se puede explicar.